darte otra oportunidad para que puedas despistar los fantasmas del dolor. Son sueños que no quieren despertar. Recuerdos que no pueden volar. Y voy a buscar un color que pueda representar el vacío de tu voz por no volverte a escuchar. Son sueños que no quieren despertar. Son recuerdos. Son recuerdos que no pueden volar. Y voy a contar hasta seis. Volverte nunca a ver. Son sueños que no quieren despertar. Son recuerdos. Son sueños. Son recuerdos que no. Son sueños.